En Oíd, Radio Talavera de la Reina, Deportes al Día, con Juanma Sepúlveda. A esta hora llega todo el acontecer deportivo de Talavera de la Reina y su comarca. Toda la actividad polideportiva tiene su espacio en nuestro programa. Deportes al Día. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes al Día a través del 95.0 la FM, Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca, en este miércoles, ya 12 de agosto del 2015. Y como todos los miércoles, toca Todo Baloncesto 95.0. En esta ocasión, junto a Carlos Miguel y Fernando Rejón, bienvenidos. Fernando Rejón, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy buenas, Juanma. ¿Qué tal todo? Muy bien, aquí agarrándome a la silla para no levantarme y ponerme a bailar con este temazo. Carlos Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas, Juanma. ¿Qué tal todo, Carlos? ¿Bien? Genial, muy bien. ¿Cómo estuvo ese chiquillo rock? ¿Qué bueno, tal? En Candelera. Espectacular, espectacular. O sea que ya uno cada vez se va dando cuenta que está menos para estos trotes. Son tres días y lo quieres dar todo desde el principio y te das cuenta, cuando te quieres dar cuenta no llegas. Es verdad, se nota. Ya a la edad que uno tiene ya no es lo mismo que tener 25, 27, 28 años cuando vas a los conciertos y a estos festivales, entonces se siente. Sí, pero bueno, lo que hemos podido aprovechar, hemos aprovechado al máximo y hemos disfrutado muchísimo de lo lindo. ¿Organización? ¿Todo bien? ¿Ningún problema? Perfecto. Hay cosillas que tienen que mejorar también. El Chiquillo es un festival nuevo, parecido, no nuevo, pero prácticamente novato. Lleva pocas ediciones y cada año están mejorando cosas y seguro que seguirá mejorando y... Pero vamos, aprobado con nota seguro. Lo importante es que se mantenga con el transcurso de los años y que ya sea un referente porque está cerca de Talavera y eso es bueno. Claro, tenemos un festival con... Había más de 30 grupos, muchos de punteros de aquí nacionales y vamos, por el precio que tiene, sobre todo donde estaban las instalaciones, en plena Sierra de Gredos. Pusieron un escenario fuera de lo que era el recinto, digamos, general, al lado de las piscinas naturales, que eso fue un espectáculo, se llenó eso de gente y la verdad es que hemos disfrutado un montón y el marco era incomparable. ¿Bandas a destacar? Pues lo de siempre, eso sobre gustos, pero bueno, tenemos a Gran Rosendo, pues a La Excepción me gusta mucho, Sober es un grupo que me gusta mucho, eso ya sobre gustos, porque había muchos grupos muy buenos que a lo mejor pues, me pueden gustar más o menos, pero por destacar algunos, esos que son los que posiblemente los que más me gusten. Y de cabecera para iniciar este programa Todo Baloncesto, Fernando, Run DMC. Run DMC, Walt This Way, con Aerosmith. Efectivamente. Gran tema. Comenzamos, señores, Todo Baloncesto 95.0, Noid Radio Talavera, bienvenidos. Bueno, Fernando, Carlos, ¿por dónde comenzamos? Siempre por la actividad deportiva local relacionada con el baloncesto, chavales. Yo quiero, Juanma, empezar, por supuesto, dando la enhorabuena a las Juniors de Oro, la quinta generación ya de Juniors de Oro U17 femenina, que ha ganado el europeo en Eslovenia, ganando por 76 a 60 Francia y bueno, demostrando que esto no acaba nunca, que la selección española, tanto masculina como femenino, aparte de absoluta, en categorías inferiores, está siempre a nivel europeo y mundial y darle las más sinceras enhorabuena. Está claro que el baloncesto tiene en España mucho futuro. Sobre todo destacaríamos los buenos entrenadores que hay en el deporte base, que forman muy bien a los chicos y a las chicas, por supuesto. Y bueno, pues tenemos asegurado un gran futuro a nivel europeo y a nivel mundial. Sí, sobre todo nos ponemos a mirar, pues eso, en los últimos cinco generaciones, en vez de años, cinco generaciones, y claro, las 12 jugadoras que se han alzado con el título, pues se suman a las ya míticas, ya consolidadas, pues Alba Torrén, Ana Montañán en su día, Laura Nichols, Marta Fernández, o sea, que son nombres ya a nivel puntero, y lo bueno es que lo que decíamos con la selección absoluta, con esta selección absoluta tan joven que hay, y es que hay relevo, que es lo bueno, que es una de las cosas muchas veces que preocupa, y lo importante es que vemos que hay relevo por detrás que vienen pisando fuerte. Además, en esa selección que ha ganado el europeo tenemos una chica que es Ángela Salvadores, ha anotado 29 puntazos en la final, y es una de las próximas cracks mundiales que hay a nivel, digamos, en masculino, tipo Pau Gasol o cosas así, ¿eh? Va a ser una chica extraordinaria, ¿eh? Lo bueno de todo esto, cuando se trabaja bien a nivel de federación, se refleja al final en trabajo de selecciones, porque no solamente ha pasado lo que ha pasado con la NBA de los últimos años, viene una generación importante de recambio para todas las categorías, tanto para chicos como en chicas, y eso es lo importante, creo yo, cuando se trabaja bien a nivel de federación, porque al final los equipos juegan parecidos, ¿no? Me quiero referir a aquello que tú ves a las selecciones de baloncesto y son más o menos todas juegan igual, no voy a decir el mismo sistema, pero sí una característica especial, y yo creo que ese es el reflejo cuando una federación se preocupa, obviamente, de tener buenos entrenadores, independiente de que tengas buenos jugadores y buenas generaciones, pero el trabajo de los entrenadores también es muy importante para que estén todos de acuerdo y para que una característica en un deporte determinado, y en este caso el baloncesto, pues se lleve a efecto en una pista. Sí, luego hay una cosa muy importante en España. Hemos visto otras selecciones importantes de la historia del baloncesto que han tenido un cambio generacional mucho más brusco. Tenían jugadores muy, muy buenos, jugadores en NBA, jugadores en Europa que eran de lo mejorcito, pero se fueron haciendo mayores y prácticamente todos a la vez, o casi todos a la vez, pues tuvieron que dar paso a otro. Veas el caso de Croacia, bueno, otro equipo, Serbia también tuvo un cambio bastante brusco y tuvieron que tirar de gente joven con muchísimo talento, pero gente que en muchos casos pues no tenían esa experiencia, no estaban preparadas aún para cosas, y bueno, ya vuelven a estar otra vez a nivel bueno, pero les ha costado mucho. España, yo creo que en ese sentido no va a tener ese problema del cambio generacional tan brusco, porque creo que lo bueno es que están conviviendo gente veterana, gente importante, con gente joven que viene pisando fuerte. Carlos, ¿y tú cómo ves el tema ahora mismo que conversábamos con Fernando? Ya nos vamos a quedar en esto porque me parece que en local no tenemos mucha información porque está el tema como está en temas de vacaciones, ¿no? Y en el mes de agosto continúa así, Fernando, haciendo un paréntesis, la búsqueda de jugadores, ¿no? Para las categorías, sobre todo femenina. Efectivamente, sigue igual la selección. Carlos no puede decir mejor todo lo que acontezca el Club Baloncesto Básquet. Talavera, Básquet Talavera, que nunca me acordaré, sé que la fusión de los dos clubes, CB Talavera y Básquet Talavera, y bueno, Carlos nos puede comentar más cosas. Todavía es pronto, la liga empezará a finales de septiembre, principio de octubre. Creo que el absoluto masculino empezamos a entrenar la semana que viene, si no he oído mal. Y bueno, pues se sigue buscando jugadores en categoría base y en categoría absoluta que puedan ayudar al club y a aportar al baloncesto de la ciudad. Es de esperar que así sea, que las chicas sobre todo se entusiasmen y puedan participar de este bonito proyecto deportivo, de esta fusión que este verano precisamente está cumpliendo un año. Hecho el paréntesis, Carlos, te quería preguntar lo siguiente. Sí. La semana pasada escuchábamos declaraciones de Navarro y de Rudy que hablaban quizás que era el momento ahora, a propósito de estas bajas, de estas lesiones como la de la bomba Navarro y otros jugadores que se van a perder este europeo que viene ya en el mes de septiembre, decían ellos que era el momento quizás de que jugadores jóvenes dieran el paso hacia adelante y que sería una buena posibilidad ahora mismo que en este campeonato, en este torneo europeo, pues estos jugadores dieran ese paso para que realmente se vea si están capacitados como para afrontar este tipo de responsabilidad. Ya Fernando dio su opinión, yo también me gustaría escuchar la tuya en el programa de hoy. Bueno, quien no soy nadie para discutir la palabra de Juan Carlos, ¿no? De Juan Carlos Navarro, pero creo que los jugadores jóvenes de la selección que van a jugar este año, tipo Willy Hernán Gómez, Guillem Vives, son jugadores con mucho futuro, pero van a estar bien arropados por otros jugadores veteranos de la selección, véase Pau o Felipe Reyes, que son los que en realidad tienen que tirar del carro. Acordaros que si no quedamos ni segundo ni primero en el campeonato, nos perdemos los Juegos Olímpicos de Río del año que viene. Eso es. Entonces es un campeonato muy, muy, muy importante, en el que todos tienen que tirar hacia el mismo lado, y yo creo que del segundo al primero vamos a quedar. Vamos a escuchar a Juan Carlos Navarro a propósito, que hizo una visita a sus compañeros y habla a la bomba Navarro de los sentimientos encontrados que él tiene porque se va a perder la posibilidad de competir con sus compañeros y amigos. Y tanto que lo tengo. La verdad es que me da un poco de pena no poder estar dentro de la pista. Pero bueno, es lo que hay que recuperarse bien para en un futuro estar. Sin duda, como tú dices, hay bajas, pero aún así hay un equipazo. Yo creo que se pueden hacer grandes cosas. Se mantiene un grupo importante de lo que había, más la gente joven que me han dicho que están entrenando bastante bien. Y yo creo que hay equipo para ser optimistas de cara al europeo, ¿no? Sí, este año es muy importante, por eso me sabe aún peor no poder ayudar en mucho o en nada. Pero yo creo que se puede llegar perfectamente a la final y hacer un buen papel. Hay que ir, como siempre se dice, pues paso a paso. Hemos tenido de todos los colores en muchos campeonatos, de empezar bien y acabar mal, de empezar mal y acabar bien. Hay que ser regulares. Yo creo que el equipo ha aprendido de lo pasado y esperemos que vaya bien. Sí, un entrenador experto que se han ganado cosas con él, que conoce bien al grupo. Yo creo que todo está hecho para que se haga un buen campeonato, que se pueda ganar e incluso ganar, ¿por qué no? Juan Carlos La Bomba Navarro, en la última parte, chavales, se refería al retorno de Sergio Scariolo al banquillo. Sí, yo creo que es positivo. Ha dicho una cosa que es fundamental y es que conoce al grupo. O sea, que es un entrenador que ya conoce a todos o prácticamente a todos. Y eso es un grado siempre. Los jugadores yo creo que siempre han estado con él, siempre que han hecho declaraciones, tanto ahora como en la otra época, han sido positivas. Perdona, Fernando y Carlos, lo que se comparaba y se echaba de menos quizás con Orenga, ¿no? La anterior participación de un entrenador en el banquillo, que como que no estaba ese feeling que es importante entre entrenadores y jugadores. Para mí es la mejor noticia del verano, que Sergio Scariolo haya vuelto al banquillo de la selección, porque entre otras cosas vamos a recuperar al gran Felipe Reyes, MVP de la Liga Endesa de este año, y va a jugar los minutos que le corresponden al gran capitán de la selección, ¿no? Que con Juan Antonio Orenga, como tú dices, no jugaba. Sí, bueno, opiniones... Para todo está claro que no dejó buen sabor de boca. A nada. Se pueden buscar muchas culpabilidades. Al final, pues un poco recae todo en el entrenador y sí que es verdad que a todos nos dejó un poco la sensación de que no contó con todos los efectivos que tenía y que en momentos puntuales pues no lo llevó bien. Es que el que tira canasta es el jugador y eso el entrenador no puede hacer nada. Efectivamente. Pero el entrenador hace que el que esté en la pista tira canasta. Si en la pista no tienes a uno de los mejores jugadores de España, de la selección, pues ese jugador no puede tirar canasta y no puede meter canasta, ¿no? Claro. No sé por qué Orenga pues no confió en Felipe Reyes el año pasado y cosas que nosotros que sabemos de baloncesto pues no lo ponía en pista. Y luego con el Real Madrid, pues mira, campeón de todo, ha ganado todo este año con el Real Madrid. Son cosas que uno no entiende a veces, tiene razón Carlos, ¿eh? Al final uno de repente como que no entiende que un entrenador, un seleccionador nacional, cuando todo el mundo está viendo cuál es el déficit que tiene un equipo o una selección, como fue la que tuvo lamentablemente España el pasado Mundial acá en casa, era inexplicable, entonces, nadie lo entendía. Perdona, Juanma, además en fútbol solo hay tres cambios, pero en baloncesto puedes hacer los cambios que quieras. Es rotación constante. Y puedes probar a Felipe, ¿no? Le tenía como el jugador número 12, cuando se ha demostrado el año siguiente en el Madrid que ha ganado todo jugando 20-25 minutos por partido. O sea, era inconcebible que Felipe no jugase en la selección española el año pasado. Sí, yo opino exactamente lo mismo, está claro. Orenga, pues quizá lo que le falte un poco pues es experiencia en los banquillos, es lo que... Compararlo con Scariolo, pues un poco ahora mismo, un poco... Le faltó cordura, cordura por no poner a Felipe a jugar. A mí me sorprende mucho además Orenga porque le considero como jugador un tío súper inteligente, un hombre que es que utilizaba todo lo que tenía al máximo, el mejor defensor que ha tenido Sabonis, por poner a algún ejemplo que tuvo Sabonis en España, uno de los pocos que le podían defender porque era un tío muy, muy cabal, muy listo. Sí. Pero claro, la selección, pues, es que no encuentro otra explicación que falta de experiencia, porque lo tenía todo para hacer mucho más y está claro que no lo hizo. Yo creo que fue por darle más confianza a Ibaka, que me parece muy bien, que Ibaka es un gran jugador y puede jugar, pero Felipe te remueve un partido, te levanta la gente, vas perdiendo 10 abajo, te coge dos rebotes en ataque, dos faltas personales, 2-1 y ya te remonta el partido. Y es un revulsivo que no usó Orenga en su momento. Por eso, pues Orenga dimisión, Orenga... a entrenar a otro equipo. Efectivamente, y al final, al final uno sacaba las conclusiones porque veíamos posterior a ese Mundial lo bien que se reforzó el Real Madrid, por ejemplo, con el Chapu Johnny, que le dio quizás, por citar solamente un nombre y un jugador, esa garra que debe tener un equipo, como bien señala Carlos, Felipe Reyes te da esa garra y esa conversación con los compañeros de tener que motivar. Si no te motiva el entrenador, que te motive un compañero. Entonces, al final, era un tema que pasaba por allí también, de no saber motivar a sus jugadores, y al final daba la impresión, para decirlo claro, que los jugadores no le creían. Efectivamente. Así de claro, parecía, ¿no? Daba la impresión. Sí, sí, parecía a veces que estaba en el banquillo como esperando reacción del equipo, milagros, y a veces sí que se echaba un poquito en falta pues el toma de decisiones, el ver qué hacemos. También hay que recordar que Orenga pues ha ido con un buen equipo, que la selección española, igual que le pasa a Real Madrid o un equipazo, otro un equipo que tiene un equipazo de técnicos, que no solamente se puede echar la culpa a él. Yo no es por defender a Orenga, a mí Orenga personalmente no me gusta, no me ha demostrado todavía nada. Hay que darle un voto de confianza porque es bastante, digamos, novato, entre comillas, muy entre comillas, en los banquillos y tal. Hay que darle un voto de confianza. A mí no me gusta, no es por defenderle, pero sí que es verdad que tenía un muy buen equipo y que no supieron. Yo sería novato en el banquillo, pero yo pondría a Felipe Reyes a jugar. Nos queda claro que Carlos Miguel quiere a Felipe Reyes. Hombre, claro. ¿Y quién no quiere a Felipe Reyes? ¿Quién no le quiere? Y hay de Escariolo como no le ponga. Bueno, seguro. Mira, yo confío en Sergio que va a salir hasta de titular. No lo perdáis. Ya verás como Felipe sale de titular. Ahora. Yo estoy de acuerdo con Carlos. Yo creo que Escariolo al final va a jugar por las cartas que él ya conoce. Claro. Con los jugadores que ya conoce y con quienes obtuvo grandes éxitos deportivos por lo demás. Vamos a escuchar a propósito de confianza de jugadores jóvenes a Pablo Aguilar, que ya me van a comentar ustedes el tema de los descartes, pero uno de los jugadores jóvenes que por ahora se queda en esta selección esperando el listado final. Bien, lo veo muy bien. Físicamente yo creo que estamos todos muy muy bien y técnicamente puliendo detalles como es normal. Y poco a poco se ve que el trabajo se nota positivamente dentro del grupo, dentro de cada jugador, así que todavía queda mucho para el campeonato, muchos días para seguir mejorando y para seguir trabajando, así que estoy convencido de que los 12 que vayan al campeonato van a estar en una forma excelente. ¿Los 12? Bueno, los 12 que Sergio. Bueno, los 12 que vayan, no sé. Ojalá. Ojalá lo puedas decir en primera persona, ¿no? Sí, ojalá. Bueno, sé que es complicado, sé que es difícil, que bueno, que el puesto de pívot está muy, muy bien cubierto. Pero bueno, ya te digo, me estoy dejando todo en cada entrenamiento, estoy intentando mejorar con el grupo, ayudar al grupo sobre todo, que yo creo que es lo importante, que el grupo funcione bien y estoy intentando hacerlo lo mejor que puedo ayudando y nada, por lo menos que tenga la sensación y la convicción de que estoy haciendo todo lo posible. Sí, yo creo que ha venido bien, son muchos entrenamientos, mucha caña, el equipo va al 100% cada día y bueno, el día de descanso te sirve para recuperar fuerzas, para despejarte un poco, desconectar un poco de todo lo que hace, bueno, todos los días doble sesión y por supuesto ahora con ganas de seguir trabajando y preparar ese primer partido de Gijón. Sí, está claro que esto es como una pretemporada, al final las pretemporadas se hacen para mejorar, para coger ritmo, para meter todo lo que han metido en poco tiempo en cuanto a sistemas y defensas, empezar a meterlo en partidos antes de empezar la competición oficial. Y siempre hay sorpresas o siempre hay bueno, partidos que a lo mejor nadie se espera que un equipo pierda y luego pierde, pero al final lo importante es el campeonato, estos partidos son preparatorios y está claro que cada selección estará intentando meter cosas nuevas o probar cosas diferentes o serán sus primeros partidos, etc. Entonces, bueno, yo creo que no hay que echarle mucha cuenta a los resultados, sino pensar nosotros como grupo en nuestras cualidades y en nuestro juego, en mejorar y perfeccionarlo lo máximo posible. Sí, bueno, yo creo que es un poco las declaraciones, un poco en la línea que está toda la selección española. Yo creo que les veo a todos confiados de poder hacerlo bien, pero a la vez prudentes por lo que les toca y por lo que viene por delante. Sí que todo apunta a que Pablo Aguilar seguramente sea uno de los descartados. De momento hay dos descartados, que son Dani Díez y Kino Colom. Han sido los primeros ya descartados oficialmente. No van a empezar la preparación con... ¿Me preguntas si estoy de acuerdo de eso o no? Felipe Reyes está, o sea, no te preocupes. Felipe Reyes está la, de momento en la selección y seguramente... Y Víctor Claver también, ¿no? Sí, Víctor Claver, iba a decir por desgracia, porque... Yo soy... Un chico, no tiene equipo, pero sí que está en la selección, ¿no? Sí, bueno, acaba de anunciar que firma con Baskonia. Para la próxima temporada, sobre todo pues, por el tema de poder jugar en Euroliga. Y bueno, ya sabemos que... no somos, yo por lo menos no me incluyo entre los defensores de Víctor Claver y bueno, conocemos pocos. Sí, todo apunta ahora mismo que los próximos descartados, los dos últimos descartados van a ser Pablo Aguilar y Xavi Rabaseda, o eso por lo menos se comenta. Yo tengo otras preferencias, pero bueno, Pablo Aguilar ha hecho las declaraciones con mucho optimismo, con muchas ganas de estar en los seleccionados y ojalá, por mi parte, ojalá que fuera así, pero vamos. Bueno, las declaraciones, está claro, de lo que forma el equipo es una gran familia, todos tienen un grandísimo ambiente, y bueno, pues destacar las palabras de humildad que tiene Pablo Aguilar, que no se considera un fijo en la selección, obviamente. Y bueno, sería un premio para él el ir al este europeo. Yo sí que le llevaría. Pablo Aguilar puede hacer un buen relevo a Mirotić, de 4, creo que puede dar buenos minutos ahí. Pero bueno, Sergio Escariolo es el que más sabe y el que verá a Víctor Claver entrenar a ver si le puede llevar a la selección o no, ¿no? Bien, continuamos avanzando nuestro programa Todo Baloncesto a través del 95.0 la FM Deportes al Día, hoy de Radio Talavera de la Reina y Comarca. Fernando, ¿qué más cosas tenemos para nuestro programa junto a Carlos Miguel en esta mañana, mediodía deportivo del miércoles en Todo Baloncesto 95.0? Sí, pues vamos a unirnos al llamamiento que sigue haciendo la liga local Cadena Ser para incorporar nuevos equipos para la temporada que viene. Está haciendo un llamamiento, las condiciones son pues un mínimo de jugadores, ¿vale? Y la liga pues va a poner la equipación a esos equipos nuevos que haya y los costes arbitrales. Nos han dado un número de teléfono que es 925-80-22-55, 925-80-22-55, y luego un correo que es las iniciales de Liga Cadena Ser, que es lcs@yobasket.es. Pues para si alguien pues ahora queda poquito ya para empezar la temporada, quiere inscribir algún equipo, pues lo va a poder hacer, porque sí que es verdad que el año pasado al final los equipos pues han ido disolviendo un poquito y por desgracia alguno se ha disuelto del todo. Al final seguro que consiguen 18 o 20 equipos como todos los años y ya será la undécima liga Cadena Ser, claro, local. Y seguro que mejorando, porque la verdad es que cada año se mejoran las cosas y ya hemos alabado a lo largo de la temporada anterior, hemos alabado todas las mejoras que ha habido, todo lo que sea sumar siempre nos lo apoyamos y siempre nos subimos. ¿Quién fue el campeón de la última liga Cadena Ser? Pues creo que Calera, pero no lo sé. Bueno. Qué modestos que sois, chavales. Sí, sí, sí. Me gusta. Claro, le encanta, cada vez que viene lo dice. O sea, pero vamos, como este año quedemos mal, lo va a decir igual. Oye, ¿quién quedó el año pasado campeón de la liga Cadena Ser? Hombre, pues hay que recordarlo, hombre, para el que no lo haya seguido. Esperemos repetir, pero sobre todo esperemos que la liga sea lo mejor posible, que haya el mayor número de equipos posibles y que nos lo pongan muy, muy complicado, que eso es lo que deseamos, que para eso estamos, para jugar y es lo importante. A propósito de jugar, de ligas, de baloncesto y todo aquello, el día lunes por la tarde me fui al Jaje para ir a hacer las entrevistas correspondientes de ese trabajo pretemporada del Fútbol Sala Talavera, pero antes me fui caminando por allí por las callecitas de la ciudad de la Cerámica y llegué hasta el 1 de mayo. Asomé mi cabecita porque tenía curiosidad de saber cómo está quedando esa pista barnizada y lijada del Polideportivo 1 de mayo. Está quedando bien. Esperemos que este sea el primer paso, Carlos, como lo comentábamos con Fernando, para que también haya mayor preocupación para ese polideportivo donde vosotros jugáis generalmente al baloncesto o oficiáis de local cuando se inicia ya la liga, que es ese polideportivo del Puerta de Cuartos, que también necesita, como alguien dice por allí, un lavadito de cara, el de patrocinio también. Es decir, que haya no solamente preocupación por el 1 de mayo, sino que también creo que los otros polideportivos los necesitan, ¿no? El problema del Puerta de Cuartos es cuando llueve. Si no llueve, vamos bien. Pero eso es. Cuando llueve, hacen goteras y, claro, moja la pista. Sí, yo creo que lo que hablamos otro día, yo no creo ya que sea un tema de llegar a unos niveles altos en el pabellón, sino simplemente mantenerlo. Yo creo que han llegado, con el paso de los años, tanto el Roberto Molina como el de Puerta Cuarto, yo creo que han llegado a un punto bastante bueno. Hubo cambio de gradas, hubo cambio de canastas, cambio de suelo, un montón de cosas y lo que falta es mantenimiento. O sea, el tener un mantenimiento regular, en cuanto salga alguna cosa, rápidamente, porque es otro problema. Hay veces que hay problemas que no son culpa de absolutamente nadie, pero el problema es cuando no se resuelve con la celeridad que se necesita. Y voy a mostrar tarjeta roja también a algunos que me han comentado por allí que todo ese trabajo que está haciendo que se está haciendo en el 1 de mayo es por un tema político, porque vienen elecciones en noviembre. Bueno, ¿en qué quedamos, señores? Cuando no se hace nada es porque no se hace nada, y cuando se hace algo es porque se hace algo, y siempre le buscamos la quinta pata al gato. Si sabemos que hay elecciones, pero es que al final es lo que hay, porque sabemos que la clase política es así, aquí y en todas partes. Hay que quejarse, Juanma, hay que quejarse. No, pero lo importante, por lo menos, que esté quien esté, se preocupe más por el deporte, porque es una situación que nosotros constantemente repetíamos en nuestro programa, que los usuarios lamentablemente se estaban quejando mucho en los últimos dos años, las últimas dos temporadas, Carlos, del mal estado, sí, de las instalaciones deportivas. Entonces los usuarios, uh-huh, también tienen mucho que decir al respecto y tienen que ser escuchados. Uh-huh. Sí. Totalmente. Es eso, dice Carlos, hay que quejarse. Si no juega Felipe Reyes con Orenga, hay que quejarse, evidentemente. Si no hay buena instalación, hay que quejarse. Pero bueno, yo digo que hay que aprovechar todas estas cosas. Me da igual que sean elecciones, que no sean elecciones. Yo creo que la gente ya no es tonta y la gente ya se va dando cuenta de estas cosas y saben que cada cuatro años pues la ciudad y esto pues crece un poquito más, y bueno, pues bienvenido seas, y me da igual que sean elecciones o sean elecciones, hay que aprovecharlo y ya está. Si... Es que el 1 de mayo, perdona Fernando y Carlos, el 1 de mayo hace 20 años que no se barnizaba y que no se arreglaba esa pista. Ya me puedes decir tú si ha pasado tiempo o no. Nosotros estuvimos jugando una temporada y pico en Primera Nacional en el 1 de mayo. Los vestuarios muy bien, la pista más o menos bien, pero las canastas estaban sucias de hace 20 años, como dices tú, Juanma. Ya, había los balones de esos de Molten, pero de estos de, sí, sí, sí, de tricolores, de estos en la marca, en la esta, pero bien, la verdad. Chirriaban bastante los aros, pero bueno, sí, se jugó. Bueno, lo importante es que este sea el primer paso, porque se habla también de cambiar la superficie por una superficie más blanda y que tenga la posibilidad, ¿por qué no?, el baloncesto también de jugar allí, a propósito que está mejor condicionado y que tiene mayor capacidad también para aficionados. Además que el 1 de mayo, fíjate, cosa curiosa, y haciendo un paréntesis antes de finalizar nuestro programa, chavales, porque se nos acaban los minutos, era el comentario que te hacían equipos que venían de Primera División a la Liga Nacional de Fútbol Sala hace 3 años, cuando estuvo el OID Talavera Fútbol Sala. Habían jugadores que venían al 1 de mayo sabiendo de toda esa gran historia de la catedral del fútbol sala español, claro, que era Talavera de la Reina en aquel entonces, y los jugadores se hacían fotografías, y los del Barcelona, que yo conversaba, sí, una vez con Lozano, uh-huh, goleador incluso de la selección, uh-huh, y me decía, ay, ¿me puedes hacer una foto y tal? Y yo le decía pronto y mal hablando, joder, una foto de Lozano acá con el pedazo de Palau Burana que tienen ustedes allí, ¿no? Sí. Harás la comparación, digo yo. No, pero es que aquí hay historia, chaval. Sí, y también me lo dijo Rodríguez, el capitán, el Vito también me decía que también quería tomarse una fotografía ahí en el 1 de mayo, porque, uh-huh, él cuando era más jovencillo veía y disfrutaba de ese gran equipo de Castilla-La Mancha de fútbol sala. Uh-huh. Ahí han jugado míticos como Lorente, Santi o Joan. Sí, son míticos jugadores que han hecho disfrutar al fútbol sala Talavera, ¿no? Ojalá que sí, se tome carta en el asunto, y que así como el polideportivo 1 de mayo, insistimos nosotros, tiene ese lavado de cara, se pueda considerar también a los otros recintos deportivos que falta le hace por lo demás. Carlos, perdón, ¿algo querías decir? Nada, simplemente como por alusión al fútbol sala. Y habla de Felipe Reyes. No, voy a hablar de otros dos tan míticos como Felipe Reyes. Una de mi gran amigo que me ha dado un disgusto esta semana, que es Josué Blázquez Coleto. Sí, señor. Que se ha retirado del fútbol sala. Desde aquí le mando un abrazo. Y otro que me dio otro disgusto fue de Fútbol 11, que fue Pepillo Mena. Pepito. Al que echaremos mucho de menos en Talavera. Y creo que a los jugadores de la ciudad se los debería de cuidar un poquito más, ¿eh? Sí, aunque Josué lo aclaró en nuestro programa el día lunes, que escuchamos la entrevista precisamente con él, que se retiraba, colgaba los botines por ahora porque administrativamente iba a trabajar como lo que es vicepresidente del, ajá, club. Y entonces necesitaba mucho más tiempo, más trabajo para el tema administrativo. Es una pena, ¿eh? Y también es una pena porque es un muy buen jugador y muy buen chaval. Y decía, sí, también que por un tema de familia. familia también, disfrutar un poco la familia y temas de trabajo. Y de Pepito Mena, ¿qué voy a decir de mi gran amigo El Matador, que se fue con despedida incluida que le hicimos al gran Pepe Mena? Sí, es una lástima que tengan que partir jugadores que son emblemáticos y que realmente mojan la camiseta. Pero bueno, eso es un tema que ya todos conocemos cómo es, y lamentablemente acá hay otros intereses cuando se prioriza a gente que, como bien lo decía Josué el día lunes, ahora mismo el Fútbol Sala Talavera tiene 100% plantilla de casa y de comarca. Eso no quiere decir que los de fuera sean menos malos o sean mejor que los que hay en casa, pero sí, por temas de identificación creo que debemos tener de una vez por todas de forma más directa y asumir que la gente de casa tiene que tener su parte importante dentro del deporte en Talavera. Es una historia que nos daría para otro programa. Eso es. Se valora muchas veces más lo de fuera que lo de casa. Ahí y está. Los que se van a partir la cara por tu camiseta y por tu club, sobre todo son los de tu casa. Claro, si deportivamente, ¿qué pasó, por ejemplo? Yo voy a dar un solo ejemplo y que me perdone la gente que estuvo en ese tiempo en la Unión Deportiva Talavera. Cuando comenzaron los problemas económicos de la Unión Deportiva Talavera jugando en tercera división, se fueron todos los de afuera en el mes de diciembre, los 8 o 9 jugadores. Incluso pusieron demandas en contra del club. ¿Y quiénes terminaron jugando? Los de casa. Los Gustavo, los Diego Prado, los chavalitos de casa. En fin, cosas que ojalá nos hagan aprender de lo que estamos comentando. Fernando Rejón, Carlos Miguel, un gusto, un placer. En todo Baloncesto 95.0 de la FM. Un placer, Juanma. Encantado, Juanma. Fernando, Carlos, nos reencontramos la próxima semana. Antes, Rejón, ¿quiere decir algo? Sí, que se me olvidaba una cosa importante, una noticia que nos da bastante esperanzas, y es que el Consejo Superior de Deportes ha dado la razón al Orense, al club baloncesto. Ah, qué bien. Orense, ¿vale? De momento hay que ser prudentes porque todavía puede recurrir a la CB y bueno, todavía no está cerrado, pero es un primer paso para... Genial. Es bueno que te den la razón y que digan, oye, pues sí que han presentado todo y sí que han hecho las cosas que tienen que hacer bien. Entonces, la verdad es que es una alegría, y en cuanto se ponga la noticia con seguridad, tendremos aquí a Guillermo, a mi hermano, que nos comente el de primera mano y que nos diga qué proyecto hay para el año que viene. Chavales, lo dicho, muchas gracias, nos reencontramos el próximo miércoles. Gracias a ti. Y nosotros nos reencontramos mañana en la actividad polideportiva de las 3 de la tarde en Deportes al Día a través de Oíd Radio Talavera. Muchas gracias. Chao, chao. Deportes al Día. Con Juanma Sepúlveda. Pero vuelve.